y de Nathán profeta, porque aquel mandamiento fue por mano de Jehová, por mano de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezechías sacrificar el holocausto en el altar. Y al tiempo que comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Y como acabaron de ofrecer, inclinóse el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezechías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con grande alegría, e inclinándose, adoraron. Y respondiendo Ezechías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Llegaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todo liberal de corazón, holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no podían bastar a desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los sacerdotes se santificaron, porque los levitas tuvieron mayor prontitud de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo gran multitud de holocaustos, con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Y alegróse Ezechías y todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue prestamente hecha. Fin del capítulo 29. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.